Continuamos con la cocina del periodismo, en este caso Incardona, Juan Ignacio les habla, enfrente mío Camila Bonetti. Y bueno, que vamos a presentar otras entrevistas interesantes que tuvimos durante el año, de las tantas entrevistas interesantes que hubo durante el año. Exacto. En primer turno, repasar la charla que tuvimos con Ezequiel Fernández Murs, el periodista deportivo de La Nación y representante para Latinoamérica de la agencia ANSA, Agencia de Noticias, que nos habló sobre todas las cuestiones vinculadas al periodismo deportivo, de cómo se fue desvirtuando esta profesión por causa del show televisivo, de que los periodistas pasaron a ser los protagonistas de los hechos y no la información. Exactamente, Murs señala que actualmente los periodistas deportivos hacen un show televisivo en donde entretienen al público y no lo informan, sino que lo entretienen, hacen todo un show, es como si fuera un programa de entretenimiento y de juego y de risa, en lugar de informar y ser un poco más serios, que es lo que, como es él, o a lo que él busca en los periodistas, ¿no? Se fue banalizando la profesión por causas vinculadas a todo lo que es el mercado financiero, ¿no? Que los programas televisivos buscan un punto más de rating o dos puntos más de rating, y por eso hacen bailar, hacen cantar, hacen jugar al fútbol a los periodistas, cosas que antes no se veían. Pero bueno, pasemos a escuchar fragmentos de la charla con Ezequiel Fernández Murs. No, me parece que es una definición de los patrones de la televisión, de los canales deportivos, de entretener con el deporte. Que no basta solo el partido, sino hacen un show permanente, ¿no? Entonces, la tele, es difícil hacer periodismo en la tele, digo, porque la tele, yo canal XXX, digo, si quiero televisar ese partido, tengo que llegar a un acuerdo con la entidad XXX para poder televisar, o sea que soy socio, hice un contrato. Entonces, después, si tengo que hacer periodismo medianamente serio e informar sobre ciertos temas conflictivos, arenosos, etcétera, no es fácil, porque por ahí estoy hablando mal de mi socio, ¿no? Pues eso por un lado. Después, si supongamos hay ola de violencia en el fútbol, y tampoco es bueno que hable todo el tiempo de eso, de la violencia, porque entonces estoy atentando contra el producto que yo vendo. Entonces, ¿qué hago en definitiva? Inflo el producto que vendo. Si yo te voy a televisar partidos de fútbol, y bueno, voy a inflar eso que yo voy a televisar, porque es negocio de mi televisora. Entonces, en ese contexto, que tiene sus matices, tiene sus grietas, en ese contexto se hace difícil hacer periodismo. Y bueno, está visto que los periodistas deportivos son muy audaces, bailan, cantan, cuentan chistes, y entonces se aprovecha de esa audacia, de esa inimputabilidad de los periodistas deportivos para que hagan todo eso en cámara, ¿no? Ningún otro género creo que se anima a hacer una cosa así, y el periodista deportivo se anima a hacer eso, a cantar, a hacer chistes, hasta que, bueno, y ahí está vendiendo ese género, que es de entretenedor, creo que, ¿no? En general, por llamarlo de espectáculo, creo que es entretenedor, creo. Bueno, ahí pasaba Ezequiel Fernández Murs, el periodista deportivo de La Nación, contando cómo se da este fenómeno de que inflan los productos para vender más, ¿no? Los periodistas deportivos. Ahora Camila nos va a explicar su columna. Exactamente, la columna llamada Grandes Investigaciones Periodísticas. Bueno, esta columna tuvo 6 números, en donde comentamos el caso reciente de la valija de Micheli, donde la investigación fue hecha por Jorge Lanata, el caso de IBM Banco Nación, el caso de la familia de los jueces de Santiago del Estero, la investigación sobre la policía bonaerense, las entrevistas a los involucrados en las coimas del Senado. Y sobre la última columna, que estuve junto a Laura Garzón, donde hablamos sobre el asesino en serie Alfredo Garavito de Colombia. ¿Quiénes fueron los que te acompañaron durante este ciclo del 2008 en la columna? Y bueno, la primera mitad estuve acompañada por mi querida amiga Eugenia Barrionuevo, y la segunda parte estuve acompañada por Laura Garzón. Varios cambios tuvo la columna, pero salió bien en términos generales. Sí, exactamente. Mira, creo que de estas investigaciones que estuvimos comentando, creo que vale destacar que son periodistas en todos los casos que fueron muy valientes, que algunos corrieron peligro, que fueron amenazados, como en el caso de María Fernanda Villosio, cuando entrevistó a Ponta Cuarto y a Cantarero sobre el tema de las coimas del Senado, recibió amenazas. Alejandra Dandán, que investigó a la familia de los Juárez y logró, entre otras cosas, que se detengan a policías involucrados en asesinatos, logró que se intervenga en la provincia, muchas cosas se lograron. Y sobre periodistas que no buscan intereses económicos, sino investigar y sacar a la luz la verdad. Bueno, esperemos que continúe en el 2009 la columna sobre grandes investigaciones. Ahora pasamos a otra de las entrevistas que tuvimos en el programa, en este caso con Laila Abushiab, una redactora de la sección internacional del diario El Tiempo de Colombia, que nos hablaba sobre la cobertura acerca de la liberación de Ingrid Betancourt. Exactamente, Laila comentó que en el momento donde se liberó a Ingrid, los medios de Colombia como que se pusieron muy sentimentales con este tema y se centraron más en mostrar a la gente conmocionada, al país conmocionado, a la llegada de Ingrid, a los liberados, a los heroicos colombianos. Es que fue una gran conmoción a nivel mundial, pero los periodistas no pudieron apartarse de esa emoción y no brindaron una cobertura, digamos, aceptable, ya que se alinearon demasiado a la versión oficial, a la versión del presidente Uribe. Exactamente, no investigaron, ¿no?, otras posibles causas, otras posibles explicaciones, sino que todos coincidieron en remarcar la versión de la versión del oficialismo. Oficial. Así que bueno, pasemos a escuchar a Laila Abushiab. Bueno, mira, primero, acá en Colombia la cobertura fue una cosa del primer y el segundo día muy emocional. Aquí casi todos los periodistas se dejaron llevar y en cierta medida era comprensible, digamos, como por esa felicidad y esa emoción que a muchos nos daba el hecho de la liberación de Ingrid y de los demás secuestrados. Aquí hubo horas y horas de transmisión en televisión seguidas, ininterrumpidas, de 2 de la tarde más o menos hora colombiana, que se supo la noticia, a 10 de la noche sin parar. Casi todos los canales estaban transmitiendo, siempre con las imágenes, ¿no? Era como lo que la gente quería ver. El problema es que también los periodistas hemos ahora hecho todo tipo de especulaciones sobre el futuro político de Ingrid, incluso hemos hecho especulaciones sobre lo que va a pasar con su corazón, sobre si se va a separar o no de su esposo, de Juan Carlos Leconte, y de hecho ya justo hoy hace poco dijo en París que ya está cansada y que quiere alejarse un poco de los medios, quiere descansar y estar solo con su familia. Tal vez por eso, yo creo que porque la hemos acusado mucho, digamos, en estos días. Los primeros días, sobre todo el día en que se conoció la noticia, la mayoría de los periodistas estaban tan tocados y tan conmovidos con la noticia que prácticamente lo único que decían al aire, decían en la radio, en la televisión, no tanto así la prensa, porque digamos que tiene un poco más de tiempo para reflexionar sobre el tema, pero sí en la radio y en la televisión, lo único que decían mientras veíamos las imágenes en aire era que era un día de gloria para el país, que era un día de triunfo, como dejándose llevar mucho por esta emoción, ¿no? Pero no se hacían preguntas, sobre el tema como tal. Por ejemplo, ese día, los primeros días, ningún periodista se preguntó qué podría pasar con el acuerdo humanitario. Y muchas otras cosas, cuestionarse sobre la operación misma, de la que teníamos muchas dudas inicialmente, porque el gobierno nunca nos explicó de verdad este primer día cómo y así. Y sí creo que fue muy emocional en la mayoría de los casos. No diría tanto que la prensa escrita, pero sí la radio y la televisión mucho. Aquí la mayoría de los medios, digamos, no le dieron mucho despliegue a estas otras versiones que hubo, por ejemplo, la que llegó de Suiza, de una radio pública suiza que nadie conocía acá, es verdad, al periodista tampoco nadie lo conocía, pero nadie le dio mucho despliegue, ¿no? Digamos que no se le dio la magnitud a ese tipo de versiones y otras que llegaron sobre, por ejemplo, pagos de rescate en la India y demás, no se le dio la magnitud que se le dio a la versión oficial. Sí, entonces fue muy rápidamente desmentida y se tocó como muy por encima, esas versiones se tocaron muy por encima. ¿Qué pasa con esa música emotiva? Debe ser por la despedida de Calvo, ¿no? La despedida de Calvo genera emoción. Están todos bailando, todos llorando acá atrás del vidrio. El staff de la cocina está conmovido por el alejamiento del conductor estrella del ciclo 2008, Nicolás Calvo. Desde acá lo saludamos y bueno, será un hasta luego, seguramente. Hasta pronto. Bueno, pasamos a la última entrevista que vamos a repasar en esta parte del programa. En este caso, tuvimos el agrado de entrevistar a Martín Granovsky junto a Nicolás Calvo en el marco del tercer Congreso Internacional de FOPEA. Pudimos ahí charlar, dialogar con el presidente de la Agencia Estatal de Noticias, Martín Granovsky, que nos contaba todos los temas que se viven dentro de la agencia, sobre todo con las cuestiones de presiones, de censuras, que bueno, él las desmintió, ¿no? Él dijo que en Telam se trabaja libremente, que no hay ningún tipo de presión del gobierno, pero insistimos bastante con las preguntas y se puso un poco tensa la charla en algunos momentos, pero en términos generales la conversación fue amena y bueno, nos contó su posición, ¿no? Que según él, en Telam la prensa actúa libremente, se puede desempeñar tranquilamente la profesión y el que está ahí es porque le agrada estar ahí, porque tiene una afinidad ideológica con el medio y que tratan de no editorializar, que ellos toman las opiniones como hechos y que ellos no editorializan en las en los anuncios que hace la agencia. Pasemos a escuchar un segmentito cortito de la charla con Martín Granovsky. Los periodistas de Telam son independientes y hacen su trabajo profesional. Yo no soy el jefe de redacción, yo soy el presidente de la agencia, estoy designado por decreto del Poder Ejecutivo, primero por Néstor Kirchner y después por Cristina Kirchner. Los periodistas de la agencia hacen su trabajo con profesionalidad, con rigor, teniendo en cuenta la exactitud, la verosimilitud, la veracidad, la verdad, digo, no lo que les parece que... Contesto con una cosa concreta. No hay, prácticamente no hay, en los últimos años, no hay ni siquiera comunicado de desmentido de información. Porque cuando no se editorializa, lo que vale son los datos. Yo no estoy en contra de la editorialización. Lo que creo es, y el gobierno cree, que una agencia estatal, que una agencia pública, es básicamente para informar. Refleja las opiniones, refleja las diferentes y diversas opiniones de la sociedad, que incluyen los diferentes sectores del Estado, los poderes, obviamente la opinión del gobierno, la opinión de la oposición en términos políticos, la opinión de los actores sociales, la opinión de los dirigentes sindicales, los ciudadanos, esas son opiniones, pero para nosotros son hechos. Lo que no hacemos nosotros, lo que no hacen los periodistas de la agencia es editorializar. Si quieren, sí hay una línea editorial, todos los medios tienen línea editorial, todos, absolutamente todos. Entonces, no somos independientes de algunas cosas, de algunos valores. No somos independientes de la preservación de los derechos humanos, no somos independientes respecto de la necesidad de terminar con la injusticia y profundizar la democracia, no somos independientes respecto de la diversidad cultural. Eso no quiere decir que nuestros periodistas escriban panfletos. Bueno, ahí pasaba Martín Granovsky, el presidente de la Agencia Estatal de Noticias Telam. Bueno, ojalá sea como él dice, como este periodista dice, que todos podamos trabajar en los medios sin presiones, ¿no? Con nuestra postura ideológica, pero que sin recibir censura ni presiones de los medios, ¿no? Obviamente, porque bueno, hubo muchas críticas con respecto a la agencia Telam por su alineación, digamos, de alguna manera con el gobierno. Y de hecho varios diarios cerraron las suscripciones con la agencia como Perfil. Y bueno, esperemos que se cumpla lo que Granovsky propone. Y bueno, la última tanda del siglo 2008. Pasamos a la última tanda y cuando regresemos, el cierre esperado por Nicolás Calvo, el conductor estrella del 2008. Y Nicolás Pérez promete salir al aire. Nuestro operador táctico y técnico viene al aire a decir unas palabras. Y Leandro Lev, por y Leandro vía, Lev, telefónica. Vía telefónica. Bueno, vamos a la tanda. Radio Palermo 2, 89.1.